Continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Lucas. En este capítulo, en los pasajes anteriores, vimos cómo Jesús ha hecho correcciones a las perspectivas de sus discípulos acerca de diferentes asuntos. Les hizo una corrección acerca de su perspectiva de la grandeza. Y luego les hizo una corrección a sus discípulos acerca de su perspectiva de quiénes son aliados en el ministerio. En el pasaje que vamos a estudiar hoy, Jesús también va a hacer otra corrección. Va a ser una corrección a la perspectiva que tienen algunos de sus discípulos con respecto a la fe y a la misión. El punto principal que vamos a ver en la historia de hoy tiene que ver con la compasión y con la misericordia. Entre más joven uno es, a veces es más cruel. Es más insensible. Es más racista. Es más discriminador con las personas. A veces, entre más joven que uno es, a veces habla más a la ligera, con actitudes despectivas hacia otras personas. Es más fácil estigmatizar cuando nosotros no conocemos a las personas. Es decir, crearnos una etiqueta, una caricatura de las personas y después actuar con base en esos prejuicios. Y en el pasaje que vamos a ver hoy hay un ejemplo de esto. Dos de los apóstoles de Jesús hablan de una manera sorprendentemente negativa y preocupante acerca de los samaritanos. Y Jesús nos va a enseñar una gran lección, una lección de compasión, pero también una lección de conciencia. Porque todo esto que vamos a explicar hoy ocurre en un marco donde Jesús sabe claramente a qué ha venido y cuándo debe cumplir la misión que Dios le ha dado. Y mi esperanza es que al final del estudio de hoy tú puedas preguntarte, ¿cuál es la misión que Dios tiene para mi vida? ¿En qué momento debo cumplirla? ¿Y cuál es la relación que debo yo de mantener con otros seres humanos que piensan y creen diferente a mí y que hasta a veces se me oponen en el camino del Señor? Bueno, habiendo dicho esto a modo de introducción, debo decirles que la historia que acabamos de leer la vamos a dividir en dos partes. Una parte tiene que ver con la conciencia de la misión, diga conciencia. Y la segunda parte tiene que ver con la compasión. ¿Con qué? Así que hoy vamos a hablar de la conciencia y de la compasión. ¿Están listos? Vamos a volver a leer el pasaje en el versículo 51. Recuerden que el Evangelio de Lucas tiene 24 capítulos. ¿Ok? Y en esos 24 capítulos, desde el principio hasta este punto, Jesús ha sido presentado primero como el Mesías esperado, que nace y luego pasa la infancia sujeto a sus padres y empieza su ministerio público. Todo eso se nos dice en los primeros 9 capítulos. Hasta que llegamos a este punto del versículo 51, donde se nos dice que a partir de este momento Jesús clara y abiertamente sabe que su hora de ir a Jerusalén a morir ha llegado. Se acabó el tiempo para todo lo demás. Ahora todo lo que va a pasar a partir de este momento, del capítulo 9:51 hasta el capítulo 19 de Lucas, todo es camino a la cruz. Camino a la cruz. En este mismo capítulo, ustedes recordarán, si regresan, ahí lo tienen a la vista. Eso espero, que tengan Lucas 9 a la vista. Si ustedes recuerdan, Jesús, en el versículo 25, bueno, desde el 23, Él les había hablado del discipulado y después de hablarles de eso, Jesús, más bien antes de hablarles de eso, Jesús les había dicho en el 22 que Él debía de padecer. ¿Qué es padecer? Sufrir. ¿Entiende? Estoy en Lucas 9:22. El Hijo del Hombre debe padecer mucho, ser rechazado por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús sabía muy bien a qué había venido al mundo. ¿Está claro? Jesús sabe a qué vino al mundo. Así que Jesús conoce la misión que Dios le ha dado, pero además de la misión, Jesús también debe conocer el tiempo de cumplir esa misión. Y el tiempo ha llegado. Ahora sí, versículo 51. Volvemos ahí. En el versículo 51 comienza diciendo: sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión. Ascensión. ¿Qué significa ascensión aquí? Es cuando Jesús se va a ir al cielo de regreso con el Padre. ¿Entienden eso? Ascender. Entonces, Lucas, el evangelista, nos está diciendo, Jesús ya sabía que iba a regresar al Padre. Es decir, él ya va a completar la misión que se le dio, así que él tiene que ir a Jerusalén a cumplir la misión que es morir por los pecadores, resucitar y luego regresar al Padre arriba. De hecho, de esto habló Jesús con Moisés en la transfiguración y con Elías. En este mismo capítulo ya leímos eso. Me regreso un poco. Dice Jesús, cuando está en el monte de la transfiguración, estoy buscando aquí, permítanme. Dice, versículo 31. En el 30, y de repente dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria, hablaban de la partida. Esa partida en griego es Éxodo, pero se refiere de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Una vez más, ellos sabían que Jesús iba a ir a Jerusalén a morir y después de eso ya se iba a ir de este mundo de regreso con Dios el Padre. Así que Moisés está ahí con Jesús en el monte y le dice, Señor, ya casi llega tu éxodo, tu salida, te regreso a la tierra, a tu tierra. Le dice, sí, pero antes tengo que cumplir mi misión. Y ahí están platicando ellos en el monte de eso. Y ahora Jesús ya pasó esa experiencia, después bajó con sus discípulos, encontró a los otros 9 apóstoles que estaban lidiando con un problema de un endemoniado y que no podían sacar el espíritu maligno. Resuelve el problema Jesús, emprende el camino y en el camino corrige a sus discípulos y entonces llegamos aquí donde estamos. Y Jesús, volviendo al versículo 51, dice, cuando se cumplían los días de su ascensión. Así que ahora Jesús no solo sabe cuál es su misión, ahora sabe que ha llegado el tiempo. El tiempo. Estos dos factores son muy importantes en la vida del Hijo de Dios y de cada Hijo de Dios. Tu vida no es un accidente. Así como Dios el Padre tenía una misión para nuestro Señor Jesucristo que cumplir, la vida de cada uno de los hijos de Dios tiene un propósito también. Tú no solamente viniste al mundo para existir y a ver qué saco de esta vida. Tu vida tiene un propósito. God made you on purpose. He has a plan for your life and you fit into God's plan. But you need to discover and realize what is your part in God's plan. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros buscar a Dios para que nos dé a entender cuál es nuestra misión y nuestro propósito en la vida. Para que lleguemos a seguir los pasos de Jesús, Él sabía a qué vino al mundo y vivía para cumplir esa misión. ¿Cómo puedo yo, Luis, descubrir cuál es el plan de Dios para mi vida, el propósito de Dios para mi vida? Bueno, no hay fórmulas mágicas. Pero algo que es indispensable para que nosotros entendamos qué es lo que Dios espera de nosotros en esta vida es tener una comunión continua con Él y orar acerca de esto. Decirle, Dios, permíteme saber qué es lo que tú esperas de mí y orar por esto. Pero les voy a dar algunas ideas prácticas y muy sencillas. La forma en que Dios te hizo, el lugar donde Dios te puso y la gente que tiene alrededor de ti son parte de la misión que Dios tiene para tu vida. Si tú eres una mujer con hijos, casada con un hombre, cuidar de tu familia es parte del propósito de Dios para tu familia. Amar a esos hijos, orar por ellos, hacer tu mejor esfuerzo para enseñarles los caminos del Señor, cuidar tu matrimonio. Si tú eres un hombre casado y no se te concedieron hijos, entonces debes cuidar de tu esposa. Y si tienes hijos, debes dirigir a tus hijos lo mejor que puedas, orar por ellos. Si tú eres un empleado o si eres un estudiante, Parte de tu misión tiene que ser el mejor representante de Cristo que puedas en el lugar donde te plantas. Debes ser una persona que aporta soluciones en lugar de dar problemas. Debes de ser una persona que siempre toma la iniciativa para hacer cosas buenas por los que están alrededor a medida de su posibilidad mientras cumple con sus responsabilidades. Debe de ser una persona de buen testimonio, debe ser una persona humilde para disculparse cuando se equivoca. Todo lo que tiene que ver con ser cristiano, donde Dios te tiene haciendo lo que debes. Y si sientes que no es suficiente, entonces tienes que orar para que Dios te dé fe y emprender algo más grande que tú, tener visión para hacer algo. O que Dios te deje encontrar la visión que le ha dado a otro hombre o mujer de Dios a quien tú puedas contribuir para que se logren los propósitos de Dios en el mundo. Tu vida no es un accidente. Tienes que descubrir cuál es tu aporte al propósito de Dios. Sea cuidar un nieto, cuidar un hijo, cuidar un esposo, cuidar una esposa, ir a tu trabajo cada mañana, llevar a los hijos a la escuela o tú como estudiante ir para allá. Debe ser la mejor versión cristiana que puedas de ti mismo para la gloria de Dios en donde tú estás. Y en ese proceso orar para que Dios te deje ver oportunidades y expandir tu fe a servir a Dios en cualquier oportunidad que Él ponga en tu corazón como una pasión. Y si tu pastor, tus padres o tu esposo o tu esposa no tienen ideas para darte, entonces tú pídele a Dios que te deje tomar iniciativa y emprender una visión mientras sigues siendo parte de un cuerpo de Cristo. Pero debes orar y mantenerte cerca de Dios. Cuando nuestra relación con Dios es distante y cuando nos entregamos en nuestro corazón a ser muy mundanos o muy permisivos en el pecado, entonces nuestra claridad se nubla y ya no vivimos conforme al propósito de Dios para nuestra vida y nuestra fe se asfixia y ya no tenemos intenciones para emprender para Dios. Por eso debemos cuidar nuestra relación con Dios y luchar contra el pecado también. Jesús sabía claramente cuál era su misión y también discernió cuándo era el tiempo de Dios. Y tú necesitas lo mismo. Primero debes estar agradecido porque Cristo vino a morir por nosotros y que cumplió la voluntad de Dios a su tiempo. Pero también tú tienes que conocer cuál es la voluntad de Dios en tu vida y los tiempos de Dios. Pregunto yo, no me contestes, pero yo te pregunto, ¿conoces cuáles son los tiempos de Dios para tu vida? Ahora, Jesús no solamente dice en el 51 que cuando se cumplieron los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esta frase, con determinación afirmó su rostro, suena como, ¿qué es eso de que Jesús afirmó su rostro? Es como de poner cara de piedra, ¿o qué? Exactamente. En Isaías 51, cuando se habla del siervo del Señor, o sea, el Mesías profetizado, dice que él iba a afirmar su rostro como el pedernal. Esto significa, en el contexto de Isaías y también aquí, de que el siervo del Señor sabía que iba a sufrir mucho al cumplir la misión de Dios. Incluso en Isaías se dice que iba a ser hasta desfigurado por las golpizas que le iban a poner, pero que aún así iba a afirmar su rostro como el pedernal para cumplir la voluntad de Dios. Y Jesús sabe lo que le espera en Jerusalén, sabe que va a ser traicionado, sabe que va a ser maltratado. Ahora, Jesús es un hombre joven, ¿recuerdan ustedes? Además es un hombre inocente, ¿o no? Y tiene que ir a morir por los pecadores. Eso no era cosa fácil. Y él sabe que hay mucho sufrimiento de por medio. Y aún así, entonces él afirma su rostro y dice, ok, lo voy a hacer. A muchos de nosotros, Dios, como parte de su propósito, ha permitido que sucedan situaciones en nuestra vida que ninguno de nosotros en su sano juicio escogería. Piensen en la familia a la que Dios le da la responsabilidad de tener y cuidar a un hijo discapacitado, con problemas de progreso mental o deshabilidades motrices. Eso no tiene nada de simpático. No es algo de lo que tú dices, ¿cuándo me voy a graduar? Estos hijos no saben, no te van a dar las gracias. Y si no fuera suficiente, cuando tú creces y te haces viejo, la tentación a vivir preocupado, ¿qué va a ser de esta criatura cuando yo no esté? ¿Eh? ¿O qué decir a aquellos que nacen con algún padecimiento o alguna enfermedad? Que los diagnostican desde temprana edad con un problema que les hace batallar todo el tiempo. O los que por situaciones fuera de su control los hacen entrar en una situación de una economía muy difícil, en una bancarrota. O sea, hay cantidad de situaciones en la vida que le ocurren a los hijos de Dios y Dios las permite y uno dice, pero yo no pedí esto, yo no quería esto. Ahora, esto puede ser una distracción para que no cumplamos el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Y qué haremos? Voltearemos al Mesías y veremos lo que él hizo. Y cuando Dios le dio su misión para cumplir, él afirmó su rostro y dijo, esto me tocó y esto haré yo. ¿Se acuerdan de José, aquel personaje del Antiguo Testamento? Siendo joven tuvo sueños, ¿no? Sueños de grandeza, ¿o no? Sueños de grandeza. Que cuando se los contó a su padre, a sus padres y a sus hermanos, se ofendieron. Dijeron, oye, pues, ¿qué te pasa con esos sueñitos? Lo reprendieron, ¿no? Pero él los tuvo. ¿De quién venían los sueños? ¿Ustedes saben? De Dios, ¿o no? Pero él era un joven. Entonces, ¿qué hizo como joven? Ahí estaba con su padre lo mandaba, lo obedecía. Eso era lo que le tocaba hacer. Así agradaba a Dios en esa etapa de su vida. Pero a sus hermanos no le gustó. Y los que conocen la historia recuerdan cómo los hermanos conspiraron para matarlo. Y de último minuto Dios lo salva porque en lugar de matarlo, deciden venderlo como esclavo. Y se lo llevan a un país extraño donde lo revenden como esclavo con otro hombre. Y allá en la casa donde él cayó, incluso sus hermanos cuando lo vendían dijeron, a ver en qué quedan sus sueños. Y él terminó de esclavo en un país extraño que tenía costumbres, idioma diferente al suyo, e inocentemente. Pero la Biblia dice que él en todo lo que su amo puso en sus manos, él era fiel y esforzado. Y que todo lo que él emprendía, el Señor en su mano prosperaba. Fíjense cómo ser esclavo y todavía prosperaba. Y aún así, la mujer de su amo le levanta una infamia, lo inculpa falsamente de un acto que él no cometió. Y él, por poco, y lo ejecutan, pero en lugar de eso, acaba en la cárcel. Ahora es un esclavo rechazado y en la cárcel. Y estando en la cárcel, la Escritura dice que él, sin que nadie se lo pidiera, tomó la iniciativa y se puso al servicio de los demás. Limpió su celda, que no ha de haber sido una celda tipo Estados Unidos siglo XXI, les aseguro. Pero él se esforzó en la cárcel y puso orden en su celda y luego se puso al servicio de los otros reos. ¿Qué necesidad tenía él? Pero él era creyente. Y luego hizo tanto bien en la cárcel que el jefe de la cárcel dijo, oye, mira. Y también dice la Escritura en Génesis que cuando el jefe de la cárcel vio que José, todo lo que emprendía el Señor en su mano prosperaba, le dijo, ¿sabes qué? Encárgate de la cárcel tú. Desde adentro, claro, porque él sigue siendo un reo. ¿Pero qué hizo José? Él hizo lo mejor que podía para agradar a Dios en cada situación, como hijo, como víctima de los hermanos abusivos, como esclavo, como preso. Y estando preso, el relato dice que allí, porque él aprendió a ser fiel en lo poco, allí cayeron dos oficiales del faraón a los que él, por servir, porque esa era su actitud de servicio, le sirve también a ellos y a través de uno de ellos, en cuestión de 2 años, él ya estaba en la casa del faraón. De seguro que ninguna de esas desgracias a José le cayeron muy bien. Que lo vendieran, que lo llevaran al exilio, que fuera hecho esclavo, que le levantaran una infamia, que acabaran en una prisión, que lo olvidaran por 2 años. Y aún así, él se esforzó por agradar a Dios. Seguramente José ha de haber estado muy resentido con sus hermanos. Pero al final Dios lo sacó y lo hizo el hombre más importante de todo Egipto después del faraón. Pero aún ahí Dios lo puso a prueba, porque un día menos esperado aparecieron sus hermanos. O sea que José ya ha de haber dicho, ya yo quiero olvidarme de esos, todo lo que me hicieron y todo. Y Dios se los vino a traer ahí delante de su carota. Pero otra vez abrir la llaga, otra vez a los malos recuerdos de todo lo que me hicieron. ¿Ven? Dios permite en nuestras vidas muchas cosas muy difíciles. Tenemos que revestirnos de esa actitud de Cristo y decir, no importa lo que Dios me imponga, no me voy a amargar, yo voy a hacer lo mejor que pueda en mi situación para agradar a Dios. Y lo hicieron ellos. Y al final Dios se glorificó en José, ¿no es cierto? Y se glorificó en el Señor Jesús. Y se va a glorificar en nuestras vidas si asumimos la misma actitud de ser el mejor cristiano que yo pueda donde esté, a pesar de las pruebas que a mí me tocaron. Cada quien, cada uno de ustedes y yo tiene sus propias pruebas. Cada quien. Y Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Entonces, Jesús no solamente sabía la voluntad de Dios y tomó la decisión de cumplirla aunque le costara, sino que además empezó a dar pasos. Así que dijo, en Jerusalén es mi destino, a pesar de que voy a sufrir, manos a la obra, camino a Jerusalén. Y entonces dice la Escritura en el versículo 52 que envió mensajeros delante de él. Como mucha gente seguía a Jesús y iba a pasar por una aldea, él mandó avisar en la aldea, hey, voy a llegar con una multitud. Porque imagínense, recibir a Jesús, la gente necesitaba tener hospedajes, alimentos para ver si podían recibir, y Jesús tenía la atención de avisarles, quiero pasar por ahí, nada más por si se puede, no va a haber complicaciones. Pero resulta que en la geografía bíblica tenemos el país de Israel dividido en tres partes, cuando menos. Para los que recordarán, el mar Mediterráneo, el territorio, y aquí está el río Jordán. Norte, centro, sur. La parte sur se llama Judea, la parte norte se llama Galilea y el centro se llama Samaria. Jesús nació en Belén de Judea. Para proteger su vida, sus padres se lo llevaron a Egipto y luego de regreso, para evitar riesgos de que le hicieran daño al niño, se lo llevaron hasta Galilea. Y en Nazaret de Galilea, Jesús creció toda su infancia y juventud. Empieza su ministerio público en Galilea. Así que cuando Jesús iba a Judea, tenía que pasar por Samaria o a veces, mejor, brincaban el río Jordán y por acá por Perea y luego brincaban de regreso por Jericó y luego llegaban a Jerusalén. ¿Por qué este desvío? Porque los samaritanos eran enemigos de los judíos. Los samaritanos eran un pueblo mestizo de judíos con paganos. Siglos atrás, los asirios vinieron, conquistaron esa parte del pueblo de Dios, se llevaron a muchos israelitas y trajeron paganos con los que se quedaron, se casaron y crearon una mezcla que no era pura de judíos. Y esos son los samaritanos. Se llaman samaritanos porque la capital de esta parte se llamaba Samaria. Así que estos no solamente eran mestizos de raza, sino que también eran mestizos de religión, porque revolvieron la creencia en Dios con creencias paganas. Como querían mantener una independencia de los judíos del sur, y la capital del sur es Jerusalén, donde está el templo de Dios, para que no vinieran a adorar a Jerusalén. Entonces los de Samaria, el rey de Samaria les dijo, ¿saben qué? Yo les voy a hacer su propio templo aquí, para que no vayan hasta allá. Y aquí pueden adorar a Jehová. Y luego hizo un becerro y dijo, este es Jehová. Entonces les hizo un ídolo y les dijo que ese era Jehová. No, pero que tenemos que ir al monte de Sion, allá en Jerusalén. Allá está el templo. No, aquí también hay montes. Mira, ahí está el monte Gerizim. Aquí les hago. Y en el monte Gerizim les construyó un templo y ahí les puso el becerro y dijo, ahí está Jehová. Pero no solo adoraban a Jehová, también adoraban a Dios estrella, a Ishtar de los asirios y a Marduk y a otros allá, como vimos ahí con Esther. Y se hizo un merequetengue de religión y de todo. Así que los judíos puros decían, no, esa es una religión falsa. Además es una raza corrompida, no debemos. Y no se relacionaban los judíos con los samaritanos. Pero Jesús ahora tiene que ir a Jerusalén. Así que viene del norte hacia el sur y va y necesita pasar por Samaria. Así que manda unos mensajeros a que le preparen su llegada a una aldea de Samaria. Y dice el texto ahí en el versículo 53 que los samaritanos, cuando supieron que él iba hacia Jerusalén, oye, pues que va a venir Jesús por aquí. ¿Quién? ¿El que hace los milagros? Sí. ¿El que sana a los enfermos? Sí. ¿El que echa fuera a los demonios? Sí. ¡Oh, qué bien! No, pues qué bueno que va a venir ahí a ayudarnos. No, no, es que va de paso. ¿De paso? ¿A dónde va? A Jerusalén. Ah, no. ¿A Jerusalén? Pues aquí tenemos el monte Gerizim, aquí tenemos un buen templo. No, pues no, ¿qué pasó? Entonces los samaritanos se ofendían cuando los judíos querían ir a Jerusalén porque eso implicaba un desprecio para su sistema religioso y para su templo. ¿Entienden? Entonces ellos dijeron, no. Ah, si es así, entonces no, aquí no es bienvenido. Bueno, vayan y regresense que aquí no. Ah. Ahora acuérdense, ¿por qué Jesús va a Jerusalén? ¿De vacaciones? No. Él está cumpliendo la misión que Dios le ha dado, ¿o no? O sea que aquí aprendemos otro principio, que cuando alguien quiere cumplir la misión que Dios tiene para su vida, hay algunos que se le van a oponer, que no van a estar de acuerdo, no lo van a entender, ya sea por sus propias creencias distorsionadas o por prejuicio, lo que sea, y no van a cooperar para que Jesús cumpla la misión del Padre. No se la van a poner fácil. Si a Jesús no se la pusieron fácil, tampoco a nosotros nos la van a poner fácil. Miren, yo tenía 18 años cuando yo discerní que Dios me estaba llamando al ministerio. Estaba inscrito en la Facultad de Ingeniería para estudiar de ingeniero cuando yo me di cuenta que Dios me estaba llamando para servirlo. Y no fue fácil. Así que cuando yo decidí dejar la carrera para servir a Dios, los primeros que se opusieron, ¿quién creen que fueron? Los samaritanos. Los de la iglesia, hermanos, son los primeros que se enojaron, los hermanos de la iglesia. ¿Cómo? Pero si tú eres bueno para eso. No, no, no, Dios necesita ingenieros también, Luis, no te salgas. No, no, no, tenemos que orar por este, hay que orar por Luis. Eso me dijeron. Los mismos hermanos me dijeron eso. Hay gente que no entiende la voluntad de Dios para la vida de uno. Ahora, yo les pregunto a ustedes. Digo, no me estoy tratando de echar flores, hermano, pero ¿cómo ven ustedes? ¿Estaba yo en lo correcto o estaban ellos en lo correcto? ¿Quién estaba equivocado? Dios me llamó, yo lo sé. Ellos querían un bien para mí, según el entender. Pero cuando uno entiende la voluntad de Dios y la quiere cumplir, hasta a veces los mismos hermanos se pueden oponer. Y los samaritanos ahí eran medios primos, ni eran tan hermanos de los judíos, ¿no? Pero no les gusta. Y puede haber gente que cuando entiende que tú quieres seguir al Señor, se la va a tomar personal por sus creencias distorsionadas. Así que hasta allí vemos claramente conciencia de la voluntad de Dios y del tiempo de Dios. Pero además de la conciencia, debe haber compasión. Porque dice en el versículo 54, al ver esto sus discípulos, o sea, dos de los apóstoles de Jesús. Fíjense, eso está interesante, ¿no? Jacobo y Juan dijeron, imagínense la escena. Bueno, vayan, dice Jesús, vayan para que me preparen la llegada por ahí. Bueno. Y Jesús va lento y los mensajeros van por delante y de pronto no lo quieren recibir y vienen de regreso. Señor, Señor, ¿qué pasó? Que no llegues, que ni te pares en esa ciudad, ni te pares. ¿Cómo? Sí, que no te quieren ver allí. Y cuando está ahí, cuando está recibiendo Jesús el reporte, allí están Juan y Jacobo, ¿no? Diciendo, ¿qué? A nuestro maestro nadie le habla así. O sea, más eso nos faltaba. ¿Qué onda, carnal? A ver, maestro, fíjense con lo que salen estos, ¿eh? Mira, vamos a decir que descienda fuego del cielo y que los consuma. ¿Qué te parece, maestro? ¡Ay! Eso es celo, eso es ponerse la camiseta, ¿no? Miren, hay que reconocerles a estos dos. Hermanos, qué fe. ¿O no? Porque la candidez con la que dicen las cosas demuestra que estaban convencidos que esto podía ocurrir, ¿o no? ¿O no? Digo, nadie en su sano juicio dice algo como esto si no cree. Nomás va a pasar la vergüenza, ¿no? Bueno, y al final la pasaron. Pero ellos así con el... ¡No, no! ¿Cómo? Ahora, eso de uno dice, ¿pero de dónde se les ocurre semejante cosa? ¿Cómo se les ocurrió eso? Bueno, no es muy extraño que a ellos se les haya ocurrido esta cosa. Porque en el Antiguo Testamento hubo un personaje que cuando le presentaron oposición, él invocó a Dios que enviara fuego del cielo para que consumiera a los enemigos. ¿Y qué creen? Se le concedió. ¿Alguien recuerda? ¿Quién fue ese? ¡Elías! Y lo acaban de ver en el monte, ¿o no? ¿Quién sabe hasta en el monte de la transfiguración, entre las conversaciones que Jesús tuvo ahí con Moisés y con Elías, a lo mejor dijo, oye, Moisés, pues, maestro, ya te va a tocar tu propio éxodo. Éxodo, éxodo el tuyo, Moy. Este sí estuvo bueno. ¿Y tú qué, Elías? Ahí el fuego sobre los profetas de Baal, y el fuego sobre esos capitanes. No, qué bárbaro. 50 chicharrados. Para los que no saben, está en Segundo de Reyes, capítulo 1. El rey Acab, enemigo de Dios, malvado rey, manda a un capitán con 50 soldados y dice, tráiganme a Elías. Y allá está en el cerro aquel, van y lo encuentran. ¡Ey, Elías! ¿Eres tú, Elías Tisbita? Yo soy. ¡Bájate de ahí! Dice el rey, órale, te vamos a llevar para allá. Si yo soy profeta del Señor, que descienda fuego del cielo y los consuma, a ti y a tus 50 y... Los calcinó en el acto, hermanos. 3 veces. Van y le dicen al rey, ¿y Elías? No, no vino. ¿Dónde están los soldados? Soldado rostizado, rey. ¿Cómo? Sí, cayó fuego del cielo. Ah, pues ahora ve tú y llévate otros 50. ¡Uy! ¡Vaya! 3 veces, hermanos. Fuego del cielo. Ahora están Juan y Jacobo ahí conociendo a Elías. Hicieron, oye, nosotros también. Mira, Elías y Moisés se cuadraron con el Señor y nosotros somos apóstoles. Entonces, bajan del monte de la transfiguración y se encuentran a los otros 9 apóstoles fracasando, que no pudieron echar fuera un demonio. ¿Por qué no pudieron echar fuera un demonio? Jesús se los reprocha, les dijo la razón. ¿Alguien recuerda por qué no pudieron? Por su falta de fe. ¡Oh, generación maligna e incrédula! Le reprochó Jesús. Y cuando estaban aparte, le dijeron, ¿por qué no pudimos? Y Jesús dijo, por su falta de fe. Pero esos fueron los 9. Los 3 que subieron al monte fueron Pedro, ¿y quién más? Jacobo y Juan. Así que cuando ellos bajan del monte, oyeron las conversaciones tal vez de Jesús, conocieron a Elías, y luego ven que Jesús los regaña por su falta de fe, probablemente Juan y Jacobo tuvieron por ahí una plática. Oye, carnal, ¿qué? Hay que tener fe. ¿Sí, verdad? Vas a ver. Saber si no tenemos fe, la primera que se ofrezca. Jesús les había puesto un apodo a estos 2, algunos ya recuerdan. Boanerges, hijos del trueno. No, pues estos eran latinos, eran los antepasados. No, ¿qué? Hubieran sido salvadoreños, les decían los salvatruchos, o yo no sé qué les hubieran dicho, ¿no? Y entonces vienen, les dan a Jesús que no te quieren en la aldea. ¿Qué? No. Y se han de haber visto, Juan y Jacobo dijeron, ahorita van a ver lo que es fe. ¿Tú crees que es? Claro que creo. A ver, Señor, déjanos ahorita invocar a ir fuego del cielo que los consuma. Pues estos qué. Oigan, hermanos, esa es fe. Pero muy mal enfocada. Hay gente que puede tener fe, pero muy mal enfocada. No, yo tengo una gran fe. Sí, de veras, sí, vas a ver, me voy a sacar la lotería. No, vas a ver, ¿verdad? No, yo tengo una gran fe, sí. Voy a hacer esta tranza y no me van a agarrar. Hay gente que tiene mucha fe, pero ¿para qué? No es suficiente con tener una gran fe. Nuestra fe tiene que ir alineada con lo que agrada a Dios. Y con lo que siente Dios, con lo que Dios quiere y con lo que Dios siente. ¿Qué sentía Jesús por los samaritanos? ¿Alguien recuerda Juan capítulo 4, Jesús y la mujer samaritana? ¿Se acuerdan? Jesús fue a Samaria, se encuentra con una mujer pecadora, ¿eh? ¿Qué mujer? Si tú hubieras visto a tu hija con esa de amiga le hubieras dicho, mija, no te juntes con esa, tienen muy malas costumbres. No, no, no, no. Y Jesús va y le era necesario a Jesús. Cada vez que oigas esa frase con respecto a Jesús, le era necesario, eso no es, es que Dios lo está mandando a eso. Y Jesús va a Samaria, todo eso está en Juan capítulo 4, se encuentra con esta mujer y al final la mujer, lo que Jesús le dice a la mujer, ella termina diciendo, oye, sabemos que va a venir el Mesías, y Jesús le dice a ella, yo soy el que habla contigo. Y cuando ella oye, dice que deja el cántaro y en el pozo se va al pueblo y les dice a los samaritanos, escuché a un hombre que me dijo todo lo que, no hombre, ni saben, ¿no será el Mesías? Y dice que ellos vienen y después cuando ellos oyen a Jesús, los samaritanos, dice Juan 4:35 y 4:39, que muchos samaritanos creyeron en él. Pero gracias Juanito y Jacobo, los quieren acabar. Cristo, fíjense hermanos, dos graves errores de Juan y Jacobo. Un error de perspectiva con respecto a la fe. Tienen una gran fe, pero mal encaminada. Y segundo, una distorsión de la misión de Jesús. Jesús les acaba de decir, voy a Jerusalén, tengo que morir para salvar a los pecadores. ¿Y qué quieren hacer estos con los pecadores? Aniquilarlos. Aniquilarlos. No tienen compasión. Es fácil para nosotros acusar a los jóvenes que a veces son medios crueles, ¿no? Que lo niegue. Oye, no le digas así. No, ese panzón. Oye, respeta. No, el pelón, el flaco. O sea, ¿cómo a veces nosotros somos tan despectivos a la forma de hablar? Pero a veces nosotros de adultos también a veces somos muy crueles. Incluso creyentes. Al infierno ya. Esos al infierno los iban a mandar a los samaritanos de un solo. Al lago de fuego de una vez que se quemen desde ahorita. ¿Verdad? Así de una vez. Y Jesús, oigan, si tú hubieras sido Jesús como diciendo, pero yo, ¿a qué creen que vine yo? ¿A qué creen que vine yo? En nuestras Biblias el texto dice, en el 55, pero él volviéndose, o sea, imagínense, esto es una figura dramática. Juan y Jacobo diciendo, no, que descienda fuego del cielo y los consuma. Y dice que Jesús como diciendo, así voltea como diciendo, hubiera vivido aquí entre nosotros y hubiera dicho, hello. Pero dicen ustedes. O sea, sorprendido Jesús. Y aunque nuestro texto dice, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Todo eso, ustedes no saben de qué espíritu son y todo lo que acabo de leer. Eso, espero no confundirlos, pero eso no está en los manuscritos más antiguos. Lo que el texto original realmente lo más seguro es que dice, solamente es que Jesús, volviéndose, los reprendió. Pero el texto no nos dice qué les dijo Jesús. Solamente Jesús cuando oye eso dice, y Lucas dice, y los reprendió. Pero ¿qué les habrá dicho? No lo sabemos. Probablemente Jesús les dijo, ¿qué, qué? Mejor cállense. Yo no sé qué les habrá dicho. Mejor cállense. O es que yo no sé cómo. O cállense la boca. A lo mejor les dijo eso. ¿O qué les habrá dicho? ¿Qué piensan ustedes? Shut up. Ah, no sé, ¿verdad? Pero les dijo, por favor. Por favor. Algo. O sea, qué frustrante para Jesús. La cosa es que los reprendió. Pero noten que es sabio, porque Jesús los reprende e inmediatamente después, el versículo 56 simplemente dice, ¿qué hicieron? Se fueron a otra aldea. O sea, vámonos. O sea, Jesús, es frustrante esto, pero al mismo tiempo, Jesús es un hombre enfocado, no tiene tiempo para engancharse por otra metida de pata de estos. Yo me imagino el maestro diciendo, y estos son los que van a llevar el evangelio a todas las naciones. ¡Ay, Padre mío! O sea, ¿se imaginan? Pero bueno, ya mejor ni se engancha. Jesús les dice, vamos a otra. ¿A otra qué? ¿A otra aldea? ¿A otra aldea de dónde? ¡Samaritana! O sea, Jesús sabe a dónde tiene que ir, no se engancha, él sigue enfocado. Y lo mismo nosotros. Así que con esta reflexión yo los llamo a una doble idea. Y ustedes ya la escucharon al principio y yo repaso. Conciencia de tu llamado. Debes desarrollar conciencia de lo que Dios espera de tu vida y los tiempos para cumplirla. ¿Cuáles son los pasos en tu jornada espiritual hacia vivir para cumplir la voluntad de Dios? Y segundo, compasión. No olvidemos en el proceso la compasión. Somos llamados a tener paciencia. ¿Quién es el samaritano de tu vida? Todos han de tener sus propios samaritanos. No, ni me preguntes. Lo estoy viendo. Hay samaritanos para todos. Hay gente que Dios permite en nuestra vida que es difícil y que a veces uno quisiera, como Juan y Jacobo, justicia, no misericordia. Pero dice Dios, todavía no. ¿La creencia de los samaritanos está incorrecta, sí o no? Sí, está incorrecta. ¿Tienen una falsa religión? La tienen. Y mucha gente cree que sirven a Dios y lo único que hacen es oponerse a la voluntad de Dios. Y aún así Jesús tuvo paciencia para con ellos. Tan la tuvo, miren, solo basta leer la Biblia completa. Y con eso terminamos. Tan aprendieron la lección Juan y Jacobo y los apóstoles que cuando pasa todo esto, Jesús muere, resucita y se va al cielo. El evangelio crece en Jerusalén. Dice Hechos 8 que por causa de la persecución, muchos discípulos se dispersaron y muchos de ellos llegaron a Samaria. Y en Samaria se convierte mucha gente a Cristo. Y cuando toda esa gente se convierte a Cristo, le mandan a avisar a los apóstoles. ¡A los apóstoles! Y entonces los apóstoles en Jerusalén dicen, necesitamos mandar a alguien a Samaria porque se están convirtiendo para que reciban el Espíritu Santo. Y mandan a dos, uno de esos fue Simón y el otro, ¿quién creen que fue? Juan, el mismo que los quería chicharrar, aprendió y él fue a Samaria. Y seguramente ese día en Hechos 8, cuando él va a Samaria y está orando por ellos y ve cómo se bautizaban y creían en el Señor, segurito, eran humanos, como, seguro se ha de haber acordado, y ha de haber dicho, ay Señor, perdóname, y yo que quería fuego del cielo, y era nada más lo que tú tenías en mente. Ay Señor. Cuando Juan llega viejo, ¿saben qué apodo le pusieron? El apóstol del amor. Le quitaron el apóstol hijo del trueno y ya le decían el cariñoso, ¿no? El apóstol del amor. Dios está empezando una obra en nosotros, hermanos. Yo espero que nuestros jóvenes algún día, que a veces son tan crueles, algún día van a ser tan amorosos que van a servir a los propósitos de Dios, incluso como evangelistas o misioneros, como le pasó a Juan. Oremos. Señor, te damos gracias por este pasaje tan hermoso que nos desafía. Perdona nuestras insolencias muchas veces, nuestras acciones y palabras de crueldad. Gracias por tu paciencia para con nosotros. Oro para que todos los que oigamos este mensaje nos conceda discernir cada vez mejor tu voluntad para nuestras vidas. Así como Cristo dio su vida muriendo y resucitando para salvar la nuestra, ahora que nosotros podamos usar la nuestra para cumplir tu voluntad. Con compasión. Por los que se nos oponen. En el nombre de Jesús. Amén.